En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida. Mientras... Para las que protestan. Para las olvidadas. Para las bailarinas. Para las cuidadoras. Para las cantarinas. Para las casalleras. Para las cineastas, para todas las personas que nos escuchan, ¡las somos todas! Quiero ser tu florero con mi cintura ancha, muy contenta cuando me das el beso de la semana. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Es mi sueño estar en bata y contar a las Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Aquí estamos las chicas de Las Somos Todas otra vez y saludamos a todas las personas que nos escuchan y también a Valle, que está aquí a mi derecha. Valle, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Te veo muy bien. ¿Y Toñi también? Hola, bien, bien. Aunque este tiempo no me gusta. Bueno, ya empezamos. Y antes por la calor. A mí siempre me gusta el calor, a mí me gusta el calor. El otoño es... Yo soy de sangre caliente, entonces me gusta el calor. Es la época de los colores más bonitos del campo. Sí. Anda que tu tierra, Sena, como tiene que estar, sí, de preciosa. Está preciosa, está con tonos amarillos, con tonos rojizos, con todo, está muy bonita. Aquellos hayedos tan bonitos. Preciosos. Oh, qué bonito. Sí. Ay, no me pongo nostálgica, no digas eso, que me voy. No, me quedo. Lola Bello, hola, Lola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy contenta. Otra vez ha vuelto, aquí. Lola. Sí. Y Loli Cecilia, preparando otra vez las maletas, ¿no? Yo siempre apunto. Que nos hemos enterado que te vas. En misión que imposible. Diplomática. Misión imposible. Ya, muy bueno. Es el de la piqué, Loli. Venga, dilo, ¿dónde vas? Bueno. Ya quisiera yo moverme más todavía. Bueno, pero pues nada, vamos en representación de la Asociación de Hermanamiento de Écija con Pabellón Subua, porque va a haber en la ciudad de Pabellón una exposición temática de Écija con postales antiguas. Esas postales antiguas debemos decir que las colecciona Pedro Sánchez. Y entonces pues vamos a la inauguración de la exposición y estamos muy entusiasmados. ¿Tú vas como directora o como presidenta de Pabellón Subua? Y Pedro Sánchez como el... secretario. No. Pedro Sánchez es el propietario de las postales. El expositor. Exacto. Sí, bueno. Bueno, sí. El exponente. Bueno, el que ha preparado toda... El que expone. El que ha preparado la exposición... ¿Qué implica? Ha sido Sers... Sers, nuestro el amigo Sers, de... el presidente del comité de jumelage de Pabellón Subua avec Écija. Ay, qué bien pronuncias. Que ya sabemos lo que quiere decir, ¿no? Bueno. Silvia, buenas noches. Buenas Hola. Tardes, buenos días. Buenas. Pues vamos a empezar ya con el programa, como siempre, a comentar cosas de nuestra Écija, ¿no? Entonces, esta semana ya han empezado, ya ha habido un movimiento importante, cultural. Por ejemplo, ha habido un concierto de bandas de música de cine organizado por la Asociación de Amigos de Écija, en el que ha participado la banda del Cristo del Confalón y también la Asociación Audiovisual Tánatos. Silvia, como parte afectada. parte ¿Qué sufriente. Te pareció? ¿Qué te pareció? Bueno, pues la verdad que muy contento. Es ya la quinta edición de este concierto y cada día está teniendo más éxito. Cada día más problemas con las entradas porque hay más gente que quiere ir, lo que es un problema, pero es algo positivo. Así que habrá que ir pensando de ir buscando sitios más amplios. Pero la verdad que estábamos en el centro, en el cine, en el N4, en una de las salas mayores y creo que habíamos más de 400 personas. Y la verdad que tanto el montaje como la interpretación de la banda, pues creo que fue del gusto de todos los asistentes. Sí, estuvo muy ¿Y eso bien. Yo no lo había visto nunca y está precioso, a mí me gustó mucho. Y si veis que el aforo es pequeño, ¿por qué no os planteáis, por ejemplo, organizarlo en el Teatro Municipal? Bueno, pues mira, puede ser una opción. Lo que pasa es que eso surgió primeramente, además lo explicó muy bien el presidente de Amigos de Écija, Vicente Masón. Fue una iniciativa que surgió en la calle, empezamos primeramente en la Plaza de la Constitución y después fue, bueno, pues surgió una colaboración particular del propietario del cine y bueno, sí, ha ido bien porque hay una buena pantalla, la acústica que tiene aquello es bastante bueno, el tema del cañón para proyectar, la verdad que como requisitos técnicos la sala es estupenda. Sí, no sé yo si el teatro tendrá mucho no. más aforo que aquella sala, ¿eh? Más claro. aforo sí, quizás sí, sí pero las condiciones técnicas de no. este cine son muy muy buenas. Y de esta sala especialmente, vamos, así que el sitio es ideal. Sí. Aforo, el Teatro Municipal tiene capacidad para 625 personas. La sala del cine tiene 325 o 350, pero como se añadieron sillas, por eso llegamos a un aforo de más de 400 personas. Uh-huh. Pero la verdad que no. Seito, donde fue ayer en el cine este, mejor que el Teatro San Juan, porque el Teatro San Juan de sonido para los cines no está no. nada de bien, para teatro sí, pero hombre, no, pero hemos visto después de arreglarlo que no se oye tan bien como... Valle, pero lo que escuchábamos ayer era la interpretación de la banda. De la banda, ya. Y la banda es sí. fabulosa. Bueno, pues desde aquí felicitamos a Tánatos, felicitamos a los amigos de Écija y a la banda. Y a la banda del Cristo de Gonzalo. La banda fue extraordinaria. También esta semana hubo unas jornadas sobre el patrimonio organizadas por los amigos de Écija, Loli. Pues sí, pues fueron las novenas jornadas de protección del patrimonio histórico de Écija. Se desarrollaron con normalidad y cumpliendo los objetivos que la directiva, que Amigos de Écija se había propuesto y que pues llegó a un buen número de asistentes. Verás, este año también ha subido la participación. Hay que destacar que la calidad de los trabajos presentados pues fueron muy buenos y que quedarán plasmados como cada año se hacen en unas actas. Entonces eso es muy interesante porque todo lo que se debate cada año en el grupo de personas especialistas que vienen, pues después se edita en unas actas que llega pues a nivel internacional. Esas actas también llegan. ¿A quién tiene que llegar? Vamos, pues, yo he pasado hoy por el Palacio de Peñaflor, me imagino que también habréis hablado un poquito del tema este, ¿no? De la restauración del palacio, sí. Es que me da tanta pena sí, porque sí. se está cayendo. El señor alcalde cuando inauguró las jornadas ya habló del palacio. Es que además, curiosamente, cada vez que hablo con gente de mi casa, de mi tierra, y ven algún reportaje por aquí, siempre me hablan de, claro, al sacar Écija, ha salido Écija y ha salido un palacio precioso con un balcón corrido. O sea que yo creo que sería un reclamo. Es que es monumento nacional, ¿eh? ¿No? El Palacio de Peñaflor. Bueno, y muchas otras cosas que habría que arreglar, que ya... Sí. El capítulo de quejas viene después. Vale. Pues nada, felicitamos de nuevo a los amigos de Écija por estas jornadas. Y a las amigas. Exacto. A todo el mundo, a ver si lo digo. Que ayudo a esto, que no me sale participar. Bueno, ¿qué más ha pasado esta semana? En el Teatro Municipal ya comenzó la programación de otoño-invierno. Y hubo un concierto de un grupo musical que se llama Las Buenas Noches, que estuvo, yo lo he visto, muy simpático. Era una mezcla de blues, folk, copla, y tenían un montón de instrumentos, hasta tenían un piano de juguete. Y era muy original, ¿verdad, Silvia? Sí, a mí me gustó bastante. Fui una de las que compró el disco, porque la verdad que pudimos comprar el disco por un precio bastante asequible, 5 euros. que merecía la pena nada más por la carátula, porque era una carátula bastante original. Y bueno, yo conté, habíamos 23 personas y un niño pequeño de 5 años. Entonces, no sé si eso es éxito o no. Estamos con lo de siempre, es, ¿no? Es una pena. Pero bueno, las 23 personas que estábamos ahí... Lo disfrutamos sí. Bien. Pues te podías haber ahorrado comprar el disco porque se puede bajar gratis, lo digo para la gente que lo escuche. Bueno, hay que colaborar, Lore, con el grupo. Ya. Y esos dibujos de esa carátula. Es un rasgo de generosidad por parte de ellos, ¿no? Sí. Porque tienen una página web que se llama www.lasbuenasnoches.com y de ahí se puede bajar su disco. Porque ellos dicen que para qué quieren los discos almacenados en el armario, que las cosas se hacen y que son para que se difundan, no para guardarlas y para hacer dinero. Entonces, pues el que lo quiera escuchar, es muy bonito porque tiene unos instrumentos muy originales y suena muy bien. ¿Qué más ha pasado en Écija? ¿Algo más? ¿El teatro del sábado, sabemos algo? No. Yo no he podido. Tenido a mi suegra un poco pachucha. ¿Una concentración de 600? Ah, es verdad. Tuvimos una concentración de 600 y lo que no eran 600 en el parque de San Pablo. Había 600, había un Cadillac, un Dodge Dart, ¿os acordáis del Dodge Dart? Unos coches ya de la época de María Castaña. Hace dos días que nosotras estábamos. 1500, 1400. En 1500 se me acuerdo. Sí. Y estaba curioso, vamos, después desfilaron por toda Écija o por las principales calles. Y hay aquí, yo no lo sabía, pero hay una asociación de amigos del 600. Sí, sí. ¿Esto era ese cochecito más chico? No, este no es. Ese es más chiquitito. El emblemático de los años 60. El que nos subíamos 6 o 7 y el chofer. Tenemos ahí una música. Ahora es Miami y no podemos. Que lo tuviera entonces no había tanto coche como hoy. Tenemos ahí una música Sema de. Tenía uno. A ver si os acordáis. No importa que te llamen dominguero, airados los taxistas al pasar. Mañana es fiesta y no recuperable, ha de lucir un sol primaveral. San Marcos vuelve en la televisión, milagroso un infarto curará. Atentos al pronóstico del tiempo, aguacero. Chubasco temporal. Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre del 600, la carretera. Ya se levanta el héroe del domingo, ya ruge su caballo de metal. Un estribillo muy difícil, ¿eh? Y no te equivocas. Pues eran buenos los 600, yo me saqué el carnet de identidad, dijo yo, ¿dónde conducí con un 600? Sí, eran buenos, eran duros. Sí. Y además que se cargaban, tenían vaca, llevaba a la gente a la playa, con todo el mundo. Fíjate, tenía vaca y me sentí que metía la vaca. Y digo, vamos a meter una vaca, las vacas de los de arriba. Sí. Vaca con B, vaca con B. ¿Te acuerdas de la canción, no, Valle? Bueno, adelante del 600, la carretera tuya. Eso, sí. Bueno, pues vamos con el capítulo. ¿Ha pasado algo más? El capítulo de quejas que nos llegan de las personas que nos escuchan. Por ejemplo, un oyente me ha dicho que porque las fuentes de Écija no tienen agua. La mayoría de las veces están cerradas y no hay agua, con lo bonito que están las fuentes con agua. Uh-huh. Y otro ha dicho que en una publicación que circula por ahí, yo no la he visto, habla de las obras a realizar en el Parque de los Naranjos Centenarios. Y ya hemos dicho que está aprobado en pleno, que son, ese parque no se llama de los Naranjos Centenarios, se llama Parque de Miguel Montes, que como publica un libro o un folleto o lo que sea, que pone Parque de los Naranjos Centenarios. Hay que ponerle el nombre porque está aprobado. Su nombre, claro. Claro. ¿Estabas hablando del Palacio de Peñaflor? Ah, sí, porque he pasado esta mañana y ahora que estábamos hablando del tema y eso, que me da mucha pena, he visto que estaba una ventana abierta y digo, ay, mira, está una ventana abierta, a ver qué veo, así como... Y me da tanta pena verlo así, que tan las pinturas están más deterioradas que cuando yo vine aquí. Claro, obviamente, año a año, si eso no se va... Y que me da mucha pena verlo así. Por eso preguntaba yo, Loli. Bueno, ¿se hablaba algo? El otro día nos dijeron, lo dijo el señor alcalde, que se va a llevar a cabo ya unas obras para recuperarlo, o sea, a ver, arreglar el máximo que se pueda ahora de lo que se estropeó cuando se empezó a hacer esa obra, que sí, no fue a... Sí, iba a ser un hotel. Bueno, total, que las cubiertas pues se van a restaurar y eso pues le va a privar que se llueva y que se deteriore más. En principio ya hay una fase, ya es algo. Bueno. ¿Quién ha conocido ese palacio? Como yo lo conocí, ya ves, cuando tenía yo 3 o 14 años, bueno, de toda mi vida, que estaban de portero, la madre en Canila de allá del puente, estaban de portero ahí y eso estaba divino. Claro. Y esa puerta estaba de blanca, siempre estaba blanqueando, y eso estaba divino. Y cuando venían los extranjeros, que decían, no sé si se podrá decir, cuando venía el balcón, el balcón. Entonces lo que decían, el balcón del coño, porque... Sí. Y yo lo que, porque lo era que, muy largo. Lo que sí, no, porque era muy largo, decían. Entiendo esa dejadez que se ha tenido con el palacio. Porque yo me acuerdo hace años ya que se hacían allí exposiciones, se hacía en el patio conciertos, aparte de estar la biblioteca municipal. Pero bueno, no sé, el problema fue que se hizo... Yo te estoy hablando, no, es que estaban los porteros cuidando el palacio. Que vivían los marqueses, vaya. Que vamos, eran los porteros. Sí. Bueno, el problema fue que se hizo un acuerdo con una empresa que iba a hacer allí un hotel y falló la empresa. Y ahí desde entonces está la lástima. Y una pregunta, entonces ahora pasa el ayuntamiento, ¿qué fin se le va a dar? ¿O se habla un poco del fin que se le puede dar? O... Primero sí, vamos a tapar los agujeros. Se sigue hablando, por lo que se escucha a Sena, se sigue hablando de un hotel. Es que cuesta mucho arreglar eso. Es que es inmenso eso. Sí, inmenso. Ya. Bueno. Nos gustaría que fuera un centro cívico, un centro público, donde hubiesen salas de exposiciones, auditorios, conferencias. Imaginaros un centro de exposiciones. Es tan emblemático, además, bueno, en la ciudad. Bueno, seguiremos soñando, por si alguien alguna vez... Hombre, si sale, si hay una empresa de hoteles que, en fin, que lo vaya a mantener, pero no sé, bueno, no sé, el ayuntamiento sabrá. Bueno, lo importante es que no se caiga. Lo importante es que no se caiga. Pero para que no se caiga hay que darle un uso. Y la gente puede ir a hacerse allí fotografías también, qué bonita aquella escalera, bajando para abajo. Aquella escalera está preciosa. Y ya está. Bueno, vamos con los libros. Cuando se limpiaba con alcofija y colorado, y estaba aquello que era divino. Todos están los libros. Bueno, hoy vamos a recomendar un libro que nos recomienda nuestra amiga Susa, que ya hemos dicho aquí muchas veces, que tiene un blog que se llama susa-martin.blogspot.com. Y tengo que decir que cada día se supera, tiene un corto de animación y recomienda un libro que se llama El tiempo entre costuras, de María Dueñas. Es la primera obra de esta mujer, de esta escritora, y es una novela de conspiraciones, de glamour, de espionaje, de amor. Tiene un ritmo imparable, se lee, es un tocho, es, tiene muchas páginas, más de 500 páginas creo, pero se lee, es muy amena. Y se desarrolla la historia entre Marruecos, Tánger, Madrid, Lisboa, y en el blog se pueden ver fotos de los personajes de aquella época, porque algunos son históricos y otros no. Y además se pueden ver también fotos de los lugares, ¿no? De Tánger, de Marruecos, entonces era el protectorado de Marruecos, de España. Y es, dice que está muy bien el libro, yo no lo he leído, lo confieso, pero está apuntado en la lista. Toñi, ¿tú querías decir algo? No. Bueno, lo repito, el que quiera verlo, en el blog de susa-martin.blogspot.com puede ver el libro. Y vamos a la peli. Silvia, yo eché de en falta el otro día, claro que no dio tiempo, pero hubiera sido un puntazo haber puesto algo de Tony Curtis, ¿verdad? Bueno, pero claro, eso lo dejaremos para el año que viene. Es muy laborioso porque ya sabéis que se murió, ¿no? La semana pasada. Sí. Aparte no es el montaje solo, sino que claro, la banda, sí, ya pero lo bueno, entiendo, ya el lo año entiendo. Que viene. Es que no puede ser todo tan rápido. ¿Cómo me gustaba a mí de jovencita Tony Curtis? No por actor, que tampoco es que haya sido un actor... Bueno, ha hecho algún papel mágico, pero tampoco ha sido un actor buenísimo, pero muy carismático y muy, muy afable, muy, muy simpático. Y luego muy, muy guapo. A mí me parecía guapísimo. De pequeña estaba enamorada. Y bueno, la película de la que vamos a hablar, que es Con faldas y a lo loco, que es una joya, pues a mí me parece una joya de la comedia, como tantas otras que hizo Billy Wilder, pues fíjate, es que el acento yo no, y como tantas otras, como El apartamento, en fin, todas estas que hizo, que eran joyas de la comedia, que es muy difícil además hacer comedia, y Con faldas a lo loco, que trabajaba Jack Lemmon, que era otro rey de la comedia, Tony Curtis, Marilyn Monroe, pues era divertidísima, porque no sé si sabéis un poco la trama, la habréis visto casi todo el mundo, pero bueno, cómo se visten de mujeres y la verdad es que son fantásticos. Hay una anécdota de esta película sobre Marilyn Monroe, como tantas y tantas anécdotas que hay sobre esta mujer, que es que tardó 100 tomas. Hay una escena que van en un tren y ella se mete en una cama y sale, no sé qué, bueno, en un compartimento y tal. Sí, en la litera. Y tardó algo así como 100 tomas en decir, no me acuerdo ahora exactamente, pero algo así como buenas noches. Entonces es como... Difícil. En fin, sí, fíjate, 100 tomas, buenas noches, ¿verdad? No sé si es que, yo qué sé, pues es, el director estaba muy tiquismiquis o es que Marilyn Monroe, pues... No se olvidaba del texto. No lo sé. No, pero era muy bonita. Y era muy bonita. Esta película, pues es eso, una joya. Y luego, pues la famosa frase, el final tan esto de cómo era aquello nadie de es perfecto. Nadie es perfecto, ¿no? Cuando le dice el de la barca, que es el que está enamorado. El millonario que se enamora de Jack Lemmon. Que no es Jack Lemmon, sino la señorita no sé qué, ¿no? Que sí, se enamora de él y cuando van en la barca dice, bueno, mira, que yo coche, soy... Van en coche. En una barca. No, van en coche, ¿no? Creo en la escena final van en coche. No, en una barquita. ¿Sí? En una barquita, sí, sí, vamos, esto lo tengo yo, una barquita. En una barquita, sí, con un yate sí, pequeñito. Escena, sí, y le dice, mira, que yo soy un tío. Es que yo soy un tío. Y el otro se le queda mirando y sin inmutarse le dice... Nadie es perfecto y está. Es fantástico, ¿no? Y además en aquella época que era todo tan... Y bueno, blanco y negro, qué bonitas son. Sí, el otro día cuando vi yo lo de las bandas sonoras, cuando pusieron escenas de Casablanca, qué bonito. Qué bonito, sí. Es que era tan bonita. Para mí, la fotografía en blanco y negro en el cine me parece fantástica. Era súper difícil controlar las luces, las sombras... ahora se hace una película en blanco y negro y no sale nunca como aquellas películas de antaño. salen mucho más planas. Y fíjate que hay muchísimo más adelantos y muchas más. Y se han hecho películas en blanco y negro, en fin, por originalidad en algunos. Y salen planas, no salen con esos matices. Yo no sé si es que estaban tan acostumbrados, ¿verdad?, a manejar el blanco y el negro y las luces y eso, pero... Bueno, pues que muy divertida es esa película. Bueno, fantástica. Para el que no la haya visto, le aconsejamos que la vea porque es una joya, ¿no? Un clásico del cine. Sí, sí. Y además el personaje quizá por el que es más recordado Tony Curtis. Sí, Tony Curtis. Bueno, vamos con nuestro espacio verde. Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde. Verde que te quiero verde. Bueno, como estamos en otoño, es época de berrea. Y hemos mandado a nuestra enviada especial a la berrea. A Silvia, explícale a la gente, bueno, si alguien no lo sabe. ¿Qué es la berrea, no? ¿Qué es la berrea? Yo soy una que no lo sé, nosotros explícate. Es amorío, vale. Ah. Octubre es mes de amorío entre los herbívoros. Ciervo. Y entre los carnívoros, bueno, no berrean también porque hay algunos que berrean. Y todo el año, ¿no? Bueno, pues ahora estamos en tiempo de berrea y es que desde mediados de septiembre y último, pues los ciervos saben ya que las hembras están preparadas a concebir, entonces empiezan con el ritual, digamos, para conquistar a esas hembras. Entonces los machos braman, que es un grito particular donde demuestran pues quién es más fuerte. Se pelean entre ellos y, bueno, tras varios días de lucha, el ganador, pues el que se lleva al harén de hembra, que la fecundarán y en marzo, pues cuando tras 8 meses de gestación, pues nacerán cervatillos. ¡Oh, qué macho más fuerte! La vida. Bueno, dice que el harén puede ser de hasta 50 sí, hembras. Sí. ¡Qué barbaridad! El ganador a todas. Yo es que tiene que ser un macho de verdad, ¿eh? ¡Qué ganadora! La verdad que es un espectáculo. Yo no lo vi, lo escuché hace 2 semanas. Pues estuve con una amiga, a la que mando un saludo, a mi amiga Monte, y estuvimos con un grupo en Casalla de la Sierra. Estuvimos en una finca forestal que se llama el Balcón de Upa y vimos un atardecer precioso. Es de las pocas veces que he visto el cielo tan bonito. A Loli le he podido enseñar fotos y pudimos escuchar, pues había, bueno, íbamos con gente que conocía bastante aquella zona. Bueno, y un silencio era impresionante estar en la noche allí en la sierra y escuchar, pues, unos 400 ciervos que había a lo alto de una zona. Sé que son entre 400 y 500 porque venía una persona que conocía el terreno bastante bien. Y bueno, era impresionante cómo berreaban los ciervos, entre 400 y 500 ciervos, ¿eh? Y escuchar la sierra de noche desde un pájaro, cualquier insecto. Y después pues fuimos también a otra zona de la sierra y sí que los pudimos escuchar mucho más de cerca. Y la verdad que es algo... Sí, impresiona. Yo lo he visto mi tierra también, en Quinto Real, y impresiona muchísimo. Sí. A oscuras, solo escuchando los ciervos, la verdad que es un espectáculo estupendo. Aparte nosotros pues acompañamos la noche porque aprovechamos que eran las realas, que es una fiesta que se hace en Casalla de la Sierra, donde se pone como una especie de feria de muestra con los productos típicos de la sierra, y hay una muestra de los perros que se utilizan para cacerías y montería, aparte de que también se pueden comprar perros. Y nosotros aprovechamos y nos compramos un buen vino, un buen pan hecho en horno de leña, un buen queso y un buen salchichón de venado. Y así estuvimos a las 12 de la noche, poco a gusto, con la luz de la luna y escuchando los ciervos berrear. La verdad que fue súper agradable. Sí, en un entorno muy diferente al nuestro, ¿no? A la zona de campiña. Y con un grupo de personas estupendo. Así que la verdad que fue bastante agradable. Yo, lo que yo no sabía y que lo leí, es que a veces los ciervos, cuando se pelean, ¿no?, por marcar el territorio, se quedan enganchados entre sus cuernos y mueren de inanición, ¿eh? Se quedan dos y no se pueden separar. Sí, sí. Y a veces se mueren de inanición. Sí, lo he leído. Y además en marzo ya también, pues cuando empiezan a... pierden sus astas y empiezan a crecerle de nuevo la cornamenta, la nueva cuerna. La Junta de Andalucía, a través de la empresa del medio ambiente, organiza visitas, pero por lo visto el día 7 de septiembre ya estaban todas las plazas ocupadas, porque hacen una visita de 3 horas y media allí y cuesta 12 euros. Sí, la verdad. Y después hay otras empresas, por ejemplo hay una que se llama La Gacela, que organiza fines de semana para ver la berrea por la zona de en la zona del Pedroso y de Casalla, ¿no? Eso no dice que cada no es un año que tiene la punta. Es la punta. Porque yo llevaba uno cuando me casé, mi hermano que trabajaba con Gutiérrez, trabajaba en la sierra y llevaba yo una percha de esa. La verdad que merece la pena por ver este espectáculo, ¿no? Y después lo cerca que tenemos la Sierra Norte, y a lo mejor no es un recurso que tenemos muy aprovechado, que no aprovechamos. Lo agradable que es en una hora y cuarto, en una hora y cuarto, hora y media, estás en Casalla, la parte de la ribera del Huerna, la vía verde para irte con la bicicleta, es alquilarte una casita a fin de semana, es súper agradable y creo que nunca pensamos en esa posibilidad de la sierra. Se come bien, te vas a buscar seta. A mí me da el asfalto. Me gusta más que la sierra. Yo soy alérgica a la sierra. Pues entonces hay unas jornadas que te pueden venir muy bien por ahí, si te gusta el asfalto. Hombre, yo no he ido nunca así. No he ido nunca. Pero vamos, que tiene que estar bonito. Pues nada, sola, para el año que viene nos vamos a escuchar la berrea y a verla. Y a ver si podemos verla también, que no es muy fácil, dicen, verla, ¿no? No, verla no, pero escucharla sí. Y nada. Pues vamos con la Fijibolité. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca por tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. Bueno, acaba de llegar nuestro invitado de hoy, uno de nuestros invitados que esperábamos, pero ha llegado uno solo, que es Enrique Fernández. Enrique. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir tan apresuradamente. No, gracias a ti, que teníamos un compromiso, no contigo, que íbamos a venir aquí, pero está la gente repartida por otros sitios ahora mismo. Bueno, Enrique viene hoy como representante de La Escalera, de La Casita de Papel, de Jóvenes Antifascistas, de Ecologista en Acción, ¿de qué? Y de Personas. Lo tiene todo ocupado, ¿eh? Así no hay, no se mete nadie. Bueno, venimos de La Casita de Papel, que... Bueno, antes era la colectivo la Escalera, pero ahora allí en la Casita de Papel, pues nos reunimos sobre todo personas que de diferentes colectivos y asociaciones. Hay varias asociaciones integradas, o está también el Ecologista en Acción, está Asociación La Alacena y hay gente del colectivo La Escalera. Y todas ellas forman La Casita de Papel. Y... es un centro cultural, digamos, ¿no? Y reivindicativo. Sí, un centro social. Y... una mezcla de culturas, de diversos enfoques, ¿no? Diferentes uno y otro. Sí, además forman parte todas las personas que caminan. Que no solo la gente que integra aquello, sino cualquier persona puede formar parte de La Casita de Papel en cualquier momento. Este verano habéis tenido varias actividades, ya hablamos aquí en el programa, por ejemplo, hablamos del festival que se hizo a favor de los indios mapuche. Hablamos del cine, que habéis hecho también este verano, que fue muy interesante. ¿Vais a seguir haciéndolo? Bueno, lo del cine, la verdad que salió muy bien este verano. Y bueno, algunas tardes mejores que otras, como Ortega Cano. Pero ahora hay un proyecto nuevo que nos comentó el pa del Liberty, de como el invierno, que es un poco más frío y bastante más frío, no es tan árido. No es para ponerse allí en el parque, sentarse a ver una película. La verdad que no, ya tiene que ser una película muy muy buena como para que la gente se quede allí con la lluvia y sí, el frío. Y nos ha comentado él hacerlo dentro de del pa el Liberty, dentro de del local. Pues la verdad que a mí me encanta ir allí, tú lo sabes, a la Casita de Papel, porque hay mucha gente joven y además solidaria, ecologista, gente comprometida, ¿no? Que para que luego digan, Enrique, que la juventud está echada a perder, que solo piensan en la botellona, para que vean que hay gente de todas clases, ¿no? Sí, allí hay jóvenes que no beben alcohol, incluso. Y ahí, sí. Incluso mi nieto estuvo cantando allí, Enrique. ¿Mm? Cuando hubo la... mi nieto estuvo cantando allí, el Chechu. Ah, sí, el y día de los mapuches. Sí, porque estaba allí de la casa de los Wintu, fui yo corriendo a verlo. Pues son unos chavales nuevos que. Sí, lo conoces tú, ¿no? Sí, que hacen conciertos de rap. Rap. Sí. Y ahora se quieren integrar en la casita porque tienen unas inquietudes sí, parecidas sí. Y sociales que. Bueno, gente consciente, ¿no? Sí. O jóvenes conscientes, sí. Que es lo que tú decías, que parece que hoy en día no la juventud está un poco al margen de lo consciente. ¿Qué? ¿Hasta qué edad dura la juventud? Lo dice hasta por ella. Buena pregunta. Lo vi yo entonces, pero no. Un todavía. Bueno, la juventud no termina, ¿no? Yo creo que no termina. Eso se lleva dentro. Según el espíritu que se cree. Decía Oscar Wilde, es el cuerpo el que se deteriora. Sí, el alma sigue joven, es el cuerpo el que se deteriora. Lo peor es que te quiten, ¿no? Que te roben la juventud. Entonces, eso sí es un problema ya. Que no sepas jugar. Cuando se te olvida jugar, di tú que... que ya te vas a encontrar perdida. Hombre, jugar, nos gusta a todo el mundo jugar. Depende de los juegos. Algo que se juegue. Bueno, pero hay quien se le olvida jugar. Sí, es verdad. Es verdad, sí. Esa pérdida de inocencia. ¿Qué problemas más graves, más gordos tiene la juventud en Écija? ¿Qué crees tú que es lo que falta en Écija para mover a la juventud, para integrarla, para que participe en los movimientos sociales, culturales? Ya sé que hay mucha gente que participa, pero hay mucha gente que no. ¿Qué problema hay? Bueno, ya no solo en Écija, ¿no? Sino es algo que en buena parte de los pueblos se puede ver que los jóvenes hoy en día estamos... parece que tenemos esas raíces de ir a la botellona y solo pensar en esas cosas, pero no sé, creo que el problema viene de que creo que es lo que quieren hacer con nosotros, ¿no? El que no nos demos cuenta de quién nos maneja o a dónde vamos. Quieren que estemos ocupados en otras cosas, ya sea el alcohol, el fútbol o la moda que sea, pero no quieren consumismo, ¿no? No quieren gente consciente y todo lo que sea algo cultural que te lleve a, bueno, a una verdad, eso no parece que no lo quieren. Porque como empiezas con... bueno, puedes hacer música o teatro o algo, pero como empieces en el mundo de la cultura y como empieces a leer mucho, di tú que al final vas a llegar a ese punto donde ellos no quieren que sepas. Exactamente. ¿Qué planes? Bueno, he visto que tenéis una página web que está bastante bien, ¿no? Sí, hay una página web que... Se llama La Casita de Papel, ¿no? Está bien, ahí anunciáis vuestras cosas y hay un vídeo de actividades que habéis hecho. Sí, se va actualizando, se encarga Juanma de ir actualizándola poco a poco y quiere ampliar secciones en la página y meter páginas amigas que colaboran y otras actividades. Llevarla un poco más actualizada de lo que está. Y una actividad que tenéis que también me parece muy interesante es la del Banco del Tiempo. ¿Nos quieres explicar qué es eso? Para que lo sepan las oyentas. Lo del Banco del Tiempo es un proyecto muy interesante que ahora mismo, bueno, desde hace ya un tiempo, ¿no? Se viene desarrollando en mucha parte del Estado español, o puede ser en Granada, en Málaga, en Madrid se está desarrollando. Y es el hacer una serie de trabajos gratuitos entre las personas. Es como un apoyo mutuo en el que tú puedes darle una hora de tu tiempo a otra persona y ya tendrías esa hora para gastarla o para invertirla en lo que tú necesites, el día que tú quieras, que no caduca. Esa hora es para ti, para siempre. Que siempre, vamos, todas las personas pueden hacer infinitas cosas, ¿no? Que no hace falta ser abogado o ser un gran arquitecto. Seguramente puedes hacer puedes tener dotes de cosas que, aunque no tengas un nivel de estudio... Todos sabemos hacer algo. Hay gente que puede escuchar, y lo mismo hay mucha gente que lleva estudiando toda su vida y no sabe escuchar. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo te hago a ti una tarta de limón, ¿tú qué podrías hacer por mí? Darte un abrazo. Eso está bien, vale. Dos, por dos. Muy poco bien. Tiempo, ¿eh? Bueno, pero tú eres muy rápida, ¿no? Haciendo una tarta. Bueno. No, que hay que hacerla con mimo. Así que los abrazos también con mimo es un poquito más. Y muy largo, entonces. Esto te está quedando un poco. Pero no, ¿eh? Lo del banco. Está teniendo mucha aceptación esto del Banco de Tiempo. O la verdad que este verano, con todos los proyectos que hemos ido llevando y conscientes de que el verano es un poco difícil de playa, sol y aventura, que bueno, que estamos sorprendidos de que la casita se haya cogido otra vez aire, o un aire que tuvo hace unos cuantos de años, y no hemos podido desarrollar con profundidad algunos de los proyectos que tenemos pendientes. Como es el Banco del Tiempo, que le queremos dar una profundidad mayor de la que ha tenido. Que de momento es solo un proyecto que hemos dejado ahí, que no está aparcado, pero que ahora en el invierno le queremos dar esa profundidad, de darlo a conocer a la gente y sobre todo a la gente del pueblo. Porque, perdón, en ese proyecto entran todas las personas de todas las edades, ¿no? Sí. O sea que... Voy a poner un ejemplo a lo mejor más concreto. Si yo hay una persona que nos está escuchando, a lo mejor tiene que ir una vez al médico a recetar. Y no tiene quien le vaya a recetar. Podría ir alguien, ¿no? A la receta al médico. Y a lo mejor pues esa persona, pues si sabe coser, le puede coser algo. El vago de un pantalón, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Vale? Con los botones. Eso es lo que yo te voy a preguntar, que si uno ahora se le puede ayudar a una persona, eso es lo que yo te iba a preguntar también. Hay ofertas y demandas. Hay gente que pone que el día 20 tiene que ir al médico a Sevilla y que a ver si alguien, bueno, le puede llevar, no, o algún estudiante que tenga coche que vaya ese día. Uh-huh. Y tú pones en la sección de demanda, pues pones lo que necesites y tu número de teléfono y ya te llamarían si hay alguien que vaya a Sevilla ese día. Y después la parte de ofertas, pues por ahora hay masaje, hay gente que da clases de guitarra, clases de inglés, hay gente que hace risoterapia o abrazoterapia también, gente que tiene tiempo para escuchar, y hay gente que canta y gente que te aporta tu tiempo para el tarot, esto de las manos, que no sé, hay un poco de lo que recuerdo, un poco de todo, o gente que te ayuda en el campo si tienes algún problema, y hay, bueno, y otros también que te dan como su tiempo, un poco de lo que tú necesites, como de un manitas en casa por si necesitas que te arreglen un enchufe o algo así. Bueno, es lo que hay ahora por lo alto, así. Y no es un problema para llevar a cabo todas esas cosas. Si las personas de las que forman parte, habrá algunas que estén y vivan aquí, pero otras estarán estudiando, estarán fuera para compaginar y llevar a cabo. Para eso está centralizado, que lo organicen, ¿no? Sí, es lo que queremos, gente consciente y responsable de lo que están haciendo. Si lo mismo se van a apuntar a... van a formar parte del banco del tiempo y no van a tener tiempo, pues... No van a tener tiempo, sino que, por ejemplo, no están aquí. Pero bueno, no se trata. Es el problema, ¿no? Y entonces... Toñi, pero el que no vaya a estar no se apunta. Claro, que no tenga tiempo no se apuntará. Normalmente la gente que está fuera suele poner cosas de... Fin, o sea, algo así de clase de guitarra o una cosa que pueda hablar contigo, sí, que pueda hacerlo un fin de semana. Sí, sí. No creo que te ponga ayuda urgente. Uh-huh. Y está fuera. Y además se parte de la buena voluntad de la gente. La gente que se apunta a esto, ¿no? Generalmente, pues es que tiene la buena voluntad de dar su tiempo y de recibir el tiempo de dar su tiempo también sin pedir nada a cambio, ¿no? O sea, que es que eso es lo importante de este. Cuéntanos, Enrique, ¿qué más proyectos tenéis para este invierno? Pues bueno, decir lo del cine que está ya montado con lo del Liberty, que este miércoles, es todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, habría Cineforum. Y bueno, está la programación de las películas. Y la de este miércoles es noviembre. La película es noviembre. Y la semana que viene... ¿Diciembre? No, broma. Noviembre era la hija de los hermanos de la familia Monster. No, esa no. Noviembre, una de quién era, de Achero Maña, ¿eh? Sí, Achero Maña es unos chavales que hacen teatro por la calle. Ah, sí, la he visto, preciosa, sí, me encantó, sí. Bueno, eso está cerrado y ahora... Queremos hacer también este invierno un proyecto con la asociación Aprenda de Animales, que nos comentaron que tienen problemas económicos y querían... Organizar algo. Sí, querían, ¿no?, organizar sacar algo. Sacar un dinerillo. Ah, muy bien. Y bueno, teníamos pensado también echarle una mano con nuestras manos, porque tienen problemas también de limpieza y... De coger un fin de semana e ir allí a... Perdona, Enriquín, para los que nos escuchan que no saben, ¿qué es esta asociación Aprenda? Pues es una asociación de animales, de... ¿Animales? Es de perros. De personas que ayudan a animales, ¿no? Animales. Bueno, está integrado por animales. De dos patas, de cuatro. De todo un poco. Es una protectora de animales, pero de perros Si quiere la asociación la formarán personas, sí, es que... no los animales. El fin es defender bueno, ya, a los animales. Bueno, ya le estamos entendiendo, chicos. Pero no sé, por animales, lo que cada uno entienda. Lo que quiera. Bueno, y dimnos, ya para terminar, porque ya sabes que en la radio el tiempo... Eso no. Por cierto, nuestras oyentes, las personas que nos escuchan habrán conocido la voz de Enrique. Les sonará de algo porque él también hace un programa en esta emisora. ¿No? No, pero creo que eso lo habrá olvidado ya, ¿no? Él es multifacético. Uy, todo. Pues dinos, si alguien quiere inscribirse o se apuntan o nada más que van y ya está en la casita o papel, ¿qué tiene que hacer, Enrique? La casita de papel, como ya he dicho, la forman todas las personas que hay en la tierra, que en realidad... Lo que pasa es que lo mismo la forman espiritualmente, pero que solamente tienen que dirigirse a la casita de papel que se encuentra en la avenida, el parque no, Andalucía. Andalucía, ¿no? Avenida Andalucía sin número. ¿A qué hora? ¿Qué hora? Enfrente de sí, ya, no, un no romano que nos está. Mira. Digo que qué horario tiene, que qué horario tiene para qué horario se puede ir para informarse o para participar para algo. Bueno, ahora mismo se la pueden encontrar durante semana los jueves por la tarde y otros días esporádicos sin fechas de estar abierto. Pero el día de la asamblea es el los sábados. A partir de las 6 de la tarde. Pero solís estar muchas tardes también por ahí, ¿no? Pero no tiene... No, no hay un horario... Sí, no, horario. Anárquico. Aquí la juventud, la casita de papel, muchos no lo conocerán, pero los mayores sí conocen la casita de papel, porque... Bueno, ¿y de dónde viene lo de la casita de papel? Porque es una como una casita... Una casa era una casita allí. ¿La casita de papel? Por lo chiquitita, ni había piso, allí no había nada, más que la casa. Estaba la casita allí. La casa barata, donde había nada. Mira, pero no es por un bar, yo recuerdo de chico, sí, un bar, ¿no? Que había. Eso fue un bar también. Que era el bar, la casita de papel, creo yo, recordando, cuando chica. Recuerdo bien, Silvia. Sí, ¿no? El bar de la casita papelera. Y allí no había nada más que las casas de aquella y los pisos, porque de los pisos que hay de Liberty y todo eso, todo ahí no había, cuando hicieron la casita de papel, ¿sabes? ¿Dónde queda eso? ¿Quiere decir hombre, algo más, que esos son nuevos, esos son nuevos. Sí, pero vamos, la casita de papel, por lo menos los mayores lo conocemos dónde está. Mejor que la juventud, ¿no? Bueno, hombre, por eso digo la juventud, ¿no? Bueno, la juventud de 60, sí. Yo, bueno, de 60 y de menos quizás. Las juventudas bueno, también lo conocen, las de 50. Es que no habla. Bueno, un proyecto que también está ahí de fondo que lo queremos organizar es con los chavales de Prodi. Que queremos hacer algo, no sé si los fines de semana, que es el día que nos viene mejor, pero queremos hacer algo cultural con ellos. Nos han dicho los de la asociación que lo miremos y que lo trabajemos, que nos dan su apoyo para organizar cine o algo de música. Muy bien. Sea un espacio donde ellos puedan ir y estar allí tranquilamente con vosotros, ¿no? Bueno, sería ir... Nosotros iríamos a ellos. Allí. Allí a donde están. Ah, bueno. Pero también ellos podrían venir a casita. Sí, pueden venir también. Además, están muy cerquita los de la nueva unidad... No es una unidad de día, la nueva residencia de Prodi, que está allí muy cerquita de la casita de papel. Bueno, pues Enrique, muchas gracias, repito otra vez, muchas gracias por venir y gracias por mover la juventud por la parte que te toca aquí en Écija, que hace falta que participen, ¿no? Y bueno, cierro con una reflexión, ¿no? Que nos engloba a todas las personas de las que estamos allí, que con las que luchan socialmente por, bueno, que dicen que otro mundo es posible, ¿no? Hoy en día. Que dice que son cosas pequeñitas que no acaban con la pobreza, que no nos sacan del subdesarrollo, que no socializan los medios de producción y de cambio, y no es propia las cuevas de Alibaba, pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos, y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Se lo has escrito tú? No. No sé. Dicho que sí, aquí, pero... que es precioso. Muy bien. Además que es verdad. Creo que tiene que hacer la juventud, que hacer pues, cositas de estar ahí. Y participar en y participar la vida en la cosa. De Écija. Que no, que toda la juventud no están, como muchas dicen, toda la juventud está tirada. Pues todo no está tirada. Pues hay de todo, ¿no? Uh-huh. Hombre. No, bueno, vamos. Te invitamos a que te quedes aquí, Enrique. Y vamos a seguir con nuestro programa. Vale, muchas gracias. Gracias. Puedes participar cuando quieras. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Pa' tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! Bueno, continuamos con nuestra sección de frivolidades y traemos aquí una noticia que salió en internet que nos hizo mucha gracia. Sí, sí. Y es sobre el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Y además esto es un párrafo de un libro que se llama La diosa madre de la naturaleza viviente. Está escrito en Madrid en el año 1996. Bueno, y dice así, pone hasta la página y todo. Dice, el acto de parir, ya se trate de un hijo, una idea, una obra de arte, va siempre acompañada de dolor. Los indios huicholes piensan que la pareja de la mujer debe compartir el dolor y el placer de dar a luz. Esto para que sea igualdad. Por eso, mientras ella está de parto, el marido se sienta en las vigas situadas sobre su cabeza con una cuerda atada a los testículos. Cada vez que tiene una contracción, la parturienta tira de la cuerda. Al final, el marido siente tanta alegría por el nacimiento del niño como la mujer, o incluso más. Esta costumbre de compartir los dolores del parto, en la que el hombre mantiene una actitud simpática de empollamiento ante la llegada del hijo, está extendida entre muchos nativos. O sea que, David, así no tendría el primero. El siguiente no se repite. Seguro. Y el que quiera más, porque bueno, no se repite. ¿Y eso es verdad? No. No. Yo tengo que decir que los indios huicholes sí es verdad que existen. Están en la Sierra Madre Occidental de México. Es una de son unos de tantos indígenas. Uh-huh. Sí, que, sí, sí. Que se pueden extinguir, ¿no? Por el... Pero, por la explotación que se hace de la tierra, ¿no? Pero he visto que ha escrito un indio. Esta noticia salió en internet, entonces hay comentarios y uno de los que escribió dijo: eso es mentira, yo soy un indio huichol y no se hace esa barbaridad. Vamos, y además no creo que se hiciera. Dice, es una cosa simbólica para expresar que los hombres nos solidarizamos con las mujeres cuando tienen sus hijos. Pero, y hay una imagen que aquí estamos viendo que se hizo porque son muy buenos artistas. Por cierto, tienen unos cuadros preciosos con un colorido muy bonito y los hacen, los venden por internet. En una página que se llama quinto.cardinal.com y se pueden ver ahí y los venden. Pero vamos, que ellos creen en la igualdad, o sea, eso sí que es cierto. Quiero decir, la base que no queréis estiren de los esto, pero sí, que es metafórico. Que es metafórico. Sí, sí, que, sí. Que, pero que tienen una cultura así como muy igualitaria o eso no sé. Pues o ya no sé pues, decir. No sabes. Vale, vale. Yo sé que él, este hombre que dijo que sí, que era un indio huichol y que están luchando por conservar su cultura y tienen una lengua propia. Muy interesante, pues dice que no se puede tomar eso al pie de la letra, vamos, que no es así. Además, ¿en qué cabeza cabe, no? Que se estiren de los... Y tiene 12 horas de parto, no, y la mujer allí tirando. Es que no le hace más, no me quise. Bueno, vamos aquí a poner... Aquí se hace mutuamente, no lo no hace una no, persona solo. No, eso es cosa de dos. Efectivamente, vamos a empezar por ahí. Vamos a ponerle a Enrique una música que le gusta a él. Que todo el mundo es independiente. Alma rebelde, levántense. Griten más fuerte, despiértense. Alma rebelde, levántense. Griten más fuerte, despiértense. Agarro el micrófono hablando lo que sé. Toda realidad que parece que usted no ve. Lo que tengo es lo que ves, pero no hay problema, nada que ver. Agarro el micrófono hablando lo que sé. Toda la realidad que parece que usted no ve. Hay un rede, hay un rede, hay un rede con la cumbia reggae. Que todo el mundo es independiente. Rebelde, levántense. Griten más fuerte, despiértense. Alma rebelde, levántense. Griten más fuerte, comuníquense. Digo lo que veo, no tengo que pensar. Para que entiendas bien lo que pasa en la ciudad. Vas a la calle y no puedes tocar. Viene la policía, tu guitarra a secuestrar. ¿Cuál es tu problema? Digo la verdad. Digo lo que quiero, no me vas a hacer callar. Digo la inconsciencia, solo saben disparar. Digo la masacre, no vas a justificar. Bueno, vamos a probarte, Enrique. ¿Quiénes son los que cantan? Chesudaca, ¿no? Es un grupo de integrantes colombianos y argentinos que viven en Barcelona, en la plaza del Tripi, se llama. Uh-huh. La plaza del Tripi. Y la canción era Almas Rebeldes, como nosotras todas. Las personas. Todas. Pues vamos a hablar de la noticia de la semana, que fue la huelga del 29 de septiembre. Aunque ya ha pasado, hay que decir que yo creo que ha sido un éxito. Y si no empecemos con la guerra de un éxito, un fracaso, que sea el comentario, cada uno según el prisma con que lo mire. Yo creo que con el miedo que ha habido, porque hay mucha gente que ha tenido mucho miedo de hacer huelga, para mí ha sido un éxito. Yo creía que iba a ser peor. O sea, que fíjate lo que te digo. Hay mucha gente que ha tenido mucho miedo de no ir a trabajar y gente que ha tenido mucha vagancia de no hacer y gente que ha hecho porque no ha querido. Es una cosa, que está trabajando. Mucha confusión. Si donde está trabajando no quiere hacer juega, te juegas el puesto, ¿eh? Y como están las cosas hoy, es menester pensarla. Pero es que en el siglo XXI y en Europa, entre comillas, no hay que ya, tener miedo a nada. Pues no, pues un derecho tan fundamental como el derecho a la huelga, no deberíamos tener nadie miedo de pero si te dejan parado, o también como está. No, yo lo entiendo, el miedo lo entiendo. Lo que no entiendo es que se amenace a la gente. Mucha gente también se encargaron de desprestigiar a los sindicatos, de desprestigiar a los piquetes. Sí, hay que decir que los piquetes eran piquetes informativos, más pacíficos, no, por lo menos en Écija, lo que yo he visto, más pacíficos no podían ser. Y que los verdaderos piquetes eran los piquetes de los medios de comunicación, de los empresarios, del presidente de la COE, de toda esa gente que hizo todo lo que pudo para que no hubiera huelga, ¿no? Sí. Yo quería leer un escrito de la escritora Almudena Grandes, que dice por qué fue a la huelga. Y se puede... Ella habla mejor que yo, por lo menos. No digo que nosotras, porque yo por lo menos. Y dice... Pero yo me identifico con lo que dice, ¿no? Dice... Porque no quiero que mis hijos... ¿Por qué fue a la huelga? Y dice, porque no quiero que mis hijos vivan peor de lo que he vivido yo. Porque no es justo que los trabajadores paguen la cuenta de una crisis que ha enriquecido a sus responsables. Porque este gobierno no ha reinstaurado el impuesto sobre el patrimonio, no ha agravado las grandes fortunas, no ha incrementado el tipo impositivo de la SICAV, donde los más ricos vierten el dinero que les sobra para contribuir a los gastos del Estado con un mísero 1%. Y en cambio ha castigado a los más débiles con una reforma laboral inadmisible. Porque no se puede admitir que un empresario despida a sus empleados con 4 días de antelación solo porque prevé pérdidas para el próximo ejercicio, ahorrándose de paso más del 50% de la indemnización. Pero además, porque la crisis está sirviendo para enmascarar un cambio de ciclo destinado a liquidar el estado de bienestar. Porque si no hemos sido capaces de exportar nuestro progreso a los trabajadores de las grandes potencias emergentes como China y la India, lo que nos espera es la importación de sus espantosas condiciones de trabajo. Porque Occidente ya ha recordado que esclavizando a la gente se gana mucho más dinero. Porque detrás de los recortes de derechos laborales vendrán los derechos civiles. Porque siempre habrá una agencia calificadora o un premio Nobel que proclame que los retrocesos son imprescindibles para avanzar. Y sobre todo, porque digan lo que digan Zapatero, Salgado o el Sursum Corda, los trabajadores somos el motor de la economía, porque ni los bancos, ni las multinacionales, ni las grandes cadenas pueden subsistir sin nosotros. Porque si nosotros paramos, se para todo. Porque hemos heredado, junto con nuestros apellidos, la experiencia de que no existe otra manera de proteger nuestros derechos. Eso es lo que hay. Perfecto. Más resumido. No hay que decir nada más. ¿Qué te parece, Enrique? ¿Qué voy a decir, no? Después de todo eso. Habla después de algo de la grande, ¿no? Sin palabras. Bueno, yo sí, yo quiero decir algo. Yo creo, vamos, a mí me gustaría que nos moviliza, que aquí no se ha terminado, que se ha hecho una huelga, pero que tenemos que seguir luchando por estas cosas, porque parece que no, que esto ya se ha terminado y que bueno, y que a ver y qué tal, pero por ejemplo en Francia ya llevan la sexta movilización porque les van a subir de 60 a 62 en los años de jubilación y llevan la sexta movilización, huelga, etcétera, etcétera. Y aquí hay que moverse, que aquí no se ha acabado. Y sobre todo hay que hacer pues lo que está haciendo gente como en la casita de papel, de concienciar a la gente, de que dejemos de ser únicamente consumidores y consumidoras y seamos ciudadanas, que participemos y que reivindiquemos nuestros derechos, ¿no? Claro, porque antes le estábamos comentando a Enrique, poco más o menos, que la juventud, el estereotipo de que la gente joven no se implica en nada, no quiere pensar, solamente piensa en fiestas, pero los que no somos tan jóvenes, pues también estamos dormidos, ¿no? De otra manera, pero sí que no, no. Te perdone, pero yo estaba en primera línea de batalla. De batalla, bueno, pero tú no eres, un representativa. Y no soy tan joven, no soy tan joven. No eres representativa. Ah, no soy representativa. No. Incluso los que no fuimos, a la huelga, nos quedamos la mayoría. Lo digo por mí, por mucha gente, en casa. Ah, no, yo no. A la calle, me lancé a la calle. Yo me quedé en la casa. Yo iba aquí con ustedes, pero... Y los que dicen que... Yo estaba con alguien viendo la televisión y decían que mucha gente había ido a la huelga porque le tenía miedo a los piquetes. Y digo, sí. Y esa gente que está en las manifestaciones, tantos miles de personas, ¿verdad? Que iban en Sevilla, en Granada, en Madrid, esa gente también va por miedo a los piquetes. Claro, pero que ojo, que tampoco eran todos de comisiones ni de UGT. Había mucha gente que igual incluso nunca había salido, pero que ha querido salir, que da igual quién convocase. Es que sin más, es una reivindicación de unos derechos tan básicos que es que ya es que hay que salir, seas como seas. ¿No? Todos nos jubilamos, todos tenemos, en fin, si podemos tener trabajo, en fin, nos pueden despedir hasta el que está fijo o incluso hasta el funcionario. Ahora estamos en un momento muy complicado, o sea que... Ay, no está fijo ni en tu casa. Hombre, ¿qué haces? A ver si me echan a lo que pasa que... Antes decía, uy, está fijo para toda la vida. Pero no está fijo ni en casa, nada. Ni en tu casa, está fijo. Lo que pasa es que yo creo que, claro, que los medios de comunicación y bien, han hecho una labor informativa... Bueno, en fin, un poco... Porque parece que es que solo se ha hecho huelga porque los piquetes han querido que se haga huelga. Por favor, señores, vamos a ser un poco más serios. Aquí hay mucha gente, muchísima gente. La mayoría de la gente ha hecho huelga porque ha querido hacer huelga. Y ha podido hacer huelga. Claro, es que... Claro. Entra que la tenían veces. Que haber hecho mucho tiempo antes, eso sí. Esa bien. Es la excusa. Esa es la excusa perfecta, que vale. Llevamos ya cuánto tiempo. Vale, que ¿sí? Si se hace antes, tampoco sí, va. Tampoco se vamos lo mismo que no, vamos. Eso, a un mes antes, dos meses eso, antes, tres eso meses. Eso lo digo yo muchas veces cuando dicen esto. Digo, aquí lo decía, no charlamos mucho, pero de hace poco. Sí que es verdad. Cuando hay huelga o cuando hay una manifestación, no va ni el gato. Eso pasa en todas partes. Pero todas la mamá partes, que la mamá. Eso se lo digo ya más de una. Siempre le busca cuatro pies al gato. Y cuando voy a la piscina y habla... Aquí charla más que la más, pero cuando nos tenemos que salir a la calle, no salimos nadie. Hombre, ¿por qué es así? Para porque... mí el éxito de la huelga ha sido que se ha despertado, que ha podido despertar muchas conciencias que estaban dormidas. Y está, vamos, estoy segura que para si hubiera otra manifestación, otra huelga, iría mucha más gente y con menos miedo. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues... Yo lo había antes, perdona, lo había miedo, lo había antes, pero hoy no hay miedo. Hoy se puede hablar y no hay tanto miedo. Hoy yo tenía mucho miedo siempre. Hombre, pero, están todos los días hablando. No, pero... Y echando que mentira y demás, que cuando usted, niño mismo, y encima no lo hablamos. Yo me daba mucho miedo, pero hoy se puede hablar. Si no ofenda a nadie, se puede hablar y no hay miedo. Pues vamos... Podríamos hablar más, pero ya sabes, si pusiéramos, que estamos terminando, tenemos que terminar el programa. Vamos con las convocatorias, ¿no? Venga. Loli, ¿qué tienes por ahí? Bueno, nos hemos enterado que se va a organizar un curso de carpintería, un curso auxiliar de carpintería para personas de entre 16 y 21 años. Un requisito que me ha parecido muy bueno es que dice que no tengan la ESO, porque al finalizar el curso tendrán la titulación de la ESO. Entonces, pues, y que se harán las prácticas en empresas. Un minutito, no, matizo. Sí. Tendrán la posibilidad, es un PSPI, sí. Un programa de cualificación profesional, aquellas personas que sean... que participen en este taller de manera voluntaria pueden hacer unos módulos que le dan la opción a obtener la ESO. Bueno, el hecho de que te apuntes al curso no te da la ESO, que no, eso no puede ser. No por apuntarse, sino que hay que hacerlo. Digamos que ya tiene, ay, ¿cómo se dice? Te facilita. Sí, te facilita. Ay, quiero decir una palabra. Bueno, el hecho de que puedes hacer unos módulos y ya tienes compensado cierta parte para sacarte la ESO. Total, que para más información... Convalida, lo que quería decir. Tienes convalida cierta parte, entonces hace una serie de asignaturas que aquí en Ecija se están haciendo en el Instituto Vélez de Guevara y te dan la posibilidad de obtener tu título de la ESO. Información en SEDES al teléfono 95590000 de 8 a 15 horas de la mañana. Vale. Después también tenemos un taller de patrimonio y gastronomía. Se dará el día 9 de octubre. Es el primer taller de patrimonio y gastronomía organizada por una empresa sijana de turismo que se llama Beca. Lo que intentan ellas, pues, aunar el patrimonio monumental con la gastronomía típica de la ciudad, ofreciendo de este modo una visión más amplia y diferente de nuestra cultura. El programa de la actividad, pues, es la siguiente. Habrá a las 10:30 de la mañana una visita guiada, se realizará una ruta a pie por el casco histórico de nuestra ciudad y se visitarán los principales monumentos. Y a las 2:30, pues, habrá un taller de cocina tradicional sijana, dirigido por María Rosa, y los participantes, pues, podrán aprender a elaborar algunos platos típicos sijanos. Y después a las 2, pues, habrá un almuerzo. El precio por persona es de 21 euros, incluye el almuerzo y una bebida. Para más información, pues, se pueden dirigir al Museo Histórico Municipal, que allí las chicas de Beca le pondrán a atender. Bueno, pues yo tengo otra. Esta semana, la semana que viene, el día 11 concretamente, el lunes, comienzan nuevamente los cursos de informática que organiza el Centro Municipal de Información a la Mujer. En esta ocasión son dos cursos, uno de Access y otro de montajes creativos, que incluye PowerPoint y algo de Photoshop. Entonces, los cursos son en horario de el de montajes creativos es por la mañana, lunes y miércoles, de 10 a 12:30, allí en las instalaciones del Centro de la Mujer. Y por la tarde, también lunes y miércoles, de 5 a 7:30. Los cursos tienen una duración de 20 horas y, bueno, todas aquellas personas, mujeres que estén interesadas, pues que se lleguen allí al Centro de la Mujer y tendrán la oportunidad de realizar estos cursos. Muy bien. ¿Más? Otra cosa, que se va a llevar a cabo una bonificación en la tasa sobre residuos urbanos. Desde el 30 de septiembre hasta el 18 de octubre, está abierto el plazo de presentación de solicitudes para las bonificaciones que el consistorio concederá a las familias con rentas inferiores a 24.000 euros y que no posean ninguna deuda tributaria. Para poder recibir esta bonificación, presentar un modelo que se adquiere en el área de Administración Municipal y Hacienda, en la calle El Conde, adjuntar la fotocopia del DNI y un justificante de tener una renta inferior a 24.000 euros. Y se podrá recibir, pues, una bonificación por un impuesto que muchas personas ya hemos pagado. Bueno, pues este viernes, como ya comenzamos este fin de semana, tenemos el viernes 8 de octubre a las 6 de la tarde, Teatro de la Maquiné, la obra El Castillo Rojo, se llama. Y a las 6 de la tarde. Y el sábado, el 9 de octubre, a las 9 horas, Royal Brass Quintet. Empezó en Nueva Orleans, de música. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, aquí hay un encuentro de el 11º Simposio Internacional de Pavimentos de Hormigón. Como nuestra amiga Toñi dijo que le gusta el pavimento, pues mira, es muy curioso que resulta que el día 14, pues, visitará Écija un grupo de personas a nivel internacional. Nos dicen que es de Alemania, de Bélgica, de Francia, de Estados Unidos, de Sudáfrica, de Australia y Japón, y por cierto españoles. Entonces visitarán Écija, pues, para ver el pavimento de hormigón del recinto ferial de la Alcarrachela, cuyo singular proyecto y dirección de obra corresponde al arquitecto Javier Silgado, y además visitarán el pavimento de la piscina romana de la Plaza de España y el Museo Histórico Municipal. Esto está organizado por la Asociación Europea de Pavimentos de Hormigón, la Agrupación de Fabricantes de Cemento y el Instituto Español de Cemento y sus aplicaciones y las Asociaciones de Cementos de Andalucía, o sea, muy completo. Bien. Es un simposio muy especial. Original. Original y, bueno, estará ayer, el 14 de octubre en Écija. Veremos. Hombre, vendrá gente muy interesante, muy de, por lo menos de fuera. Habrá que mirar una cosa. Y de Australia. Habrá que ir. Y dice una cosa curiosa, pero bueno, aquello de los idiomas, aquello que si viniéramos y dijéramos que hay que hacerlo en catalán no nos gustaría, pues resulta que me parece muy bien. Dice ambas explicaciones, o sea, las explicaciones que se den, estas ponencias, que las dará el arquitecto y el arqueólogo municipal, Sergio García, serán en inglés, el idioma oficial del Congreso, o sea, claro, que ahí, claro, vamos, ya está. Ahí estaremos. En inglés lo dan, y la que no sepa qué pasa. Supongo luego que habrá traductores, no te preocupes. Luego te dan unos aparatitos, sí, como no, estos, sí, y te van traduciendo. Te van traduciendo todo. Bueno, y el sábado día 9 en Marina Leda, en el local del sindicato, hay un grupo que se llama Complejo de Cura. Oh. ¿Un qué? ¿Perdona? Complejo de Cura. Y en Y una cosa que nunca recordamos aquí, pero que está muy bien porque está cerca, es la Filmoteca de Córdoba, que hay ahora un ciclo sobre Hitchcock. Y ponen la película que hablábamos un día aquí, de cuando la muñeca hinchable, que dije yo que era un clásico, uh-huh, que se llamaba Air Doll. La ponen el viernes día 15 a las 9 en la Filmoteca. Está muy bien la programación, que se puede ver por internet. Y ya nos vamos, porque nos estamos pasando tres pueblos. muchas gracias, Enrique, por venir. Esperamos que vuelvas mejor acompañado otra ocasión con más gente de La Escalera o de La Casita de Papel. Muchas gracias a vosotras por este espacio y espero veros por allí prontito, ¿no? Sí, claro que sí. Ya sabes que sí. Y otro día a ver si vienen, pueden venir por aquí algunas de las personas que forman La Escalera. Que no sea yo. La Casita de Papel. Muy bien, gracias. De todas maneras, ha estado muy bien. Muchas gracias, Silvia. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Loli Cecilia, que se va a Francia de enviada especial, no espacial. No, todavía. Igual ya mismo. Igual. Estamos en el espacio. Ah, pero vamos. Lola. A ver, se trabaja ahí, puente. Tenemos puente alguna privilegiada. Bueno, Lola Bello, hasta la semana que viene te esperamos. Sí. Sena también. Hasta la semana que viene. Toñi, si no te vas por ahí de puente, sí, también. No, por ahí de puente, pues estaré. Y Valle también. Si no... Yo no me voy de puente. Yo lo ella se va yo a dar cuenta. El puente va a tener piso. Y a nuestras oyentes, decir que nos pueden escuchar, además de en el 93.4 de la FM, en nuestro blog fm-radioecija.blogspot.com y también en... Ese es de uno de las sociedades. Y también en... Y también en nuestro blog de La Somos Todas. Os esperamos la próxima semana en nuestro programa La Somos Todas.